Gloria a Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Segunda carta de Timoteo 3, 15 al 17. Y es un texto muy conocido por muchos de ustedes y que a la letra dice de la siguiente manera: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hermanos, este mes la Sociedad Bíblica de México siempre recomienda a todas las iglesias de toda denominación que creen en la palabra de Dios que le dedique, ¿verdad?, que dedique este mes a la Biblia, a promover las escrituras, a leerlas. Y nosotros en nuestros cultos vieron que nuestro hermano Michel hizo una obra muy generosa por allí de hacer concursos. El caso era, hermanos, motivar a la gente, a los hermanos, que leyeran la palabra de Dios. Porque, hermanos, no debemos de olvidar este quehacer cristiano, 100%, de estudiar la palabra, porque dijo Jesús que en ellas está la vida eterna. Usted dígame si no es importante estudiar la palabra de Dios. Claro que sí. La Sociedad Bíblica, hermanos, de nuestro país, de México, edita Biblias. No tengo los datos aquí, no sé si Michelle alguna vez nos lo comentó, no recuerdo. Traigo algunos datos, pero la Sociedad Bíblica, hermanos, ya a nivel mundial, pues ha tratado de traducir las escrituras en los idiomas más conocidos y más populares, aunque todavía restan algunos cientos de idiomas en los cuales la escritura no se ha traducido. Pero, hermanos, es gracias, eso solamente se hace gracias a las ofrendas que las iglesias donamos a la Sociedad Bíblica, hermanos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? No que estemos, hermanos, comprando la verdad, sino las hacemos, hermanos, para que estén editando más Biblias y más Nuevos Testamentos en otros idiomas, en el idioma de las etnias. Por ejemplo, ya el Nuevo Testamento ya es una realidad. Antes era un proyecto de que en la lengua purépecha de nuestro estado, hermanos, ya estuviera la Biblia completa. Ya no es un proyecto, ya es una realidad de eso, hermanos. Y en otras etnias, en otros idiomas, el zapoteco, el mixteco, el chontal, etcétera, la palabra de Dios está llegando. ¿Qué le parece, hermanos? Así que la palabra de Dios va a ir hasta todos los rincones de la tierra. Y esa es una gran bendición. Y gracias a la aportación ofrendaria que todas las iglesias y que usted como pueblo de Dios está dando a la Sociedad Bíblica. Así que impulsemos esta labor, hermanos. Y una de las áreas que siempre ha ayudado en esta parte, hermanos, han sido esa ramificación interdenominacional llamado los Gedeones. Tengo que hacer alusión a ello. Los Gedeones han hecho una labor extraordinaria. A veces, hermanos, es una labor así tipo hormiguita. Ah, ya andan, trabajan ellos, pero nadie les reconoce, no hacen grandes cosas espectaculares. Pero usted ha dado testimonio de cuando se ha hospedado en un hotel de X ciudad, inclusive fuera del país, siempre en el buró de su cama del hotel va a encontrar un Nuevo Testamento. ¿Sí lo ha notado? Es gracias a esa labor, hermanos. Y de veras, un reconocimiento desde aquí a nuestros hermanos Gedeones. Que Dios los bendiga mucho, la verdad. Bien, hermanos, ¿cómo es posible, hablando ya de las escrituras, que la Biblia pueda soportar un examen intelectual? ¿Cómo es posible esto? Cuando ha sido un libro de los más perseguidos, el más maltratado, ha sido el libro a lo largo de la historia de la humanidad, desde que surgió, el más burlado, criticado, odiado, rechazado, destrozado, discutido. ¿Cómo es posible que todavía este libro esté entre nosotros? Pero también ha sido el libro más comprado. Se vende una Biblia, hermanos, en todo el mundo cada 3 minutos. Es un dato interesante. Y es de actual. Cada 3 minutos en el mundo se vende una Biblia. Ha sido el más comprado, el más leído, el más amado, el más editado, el más creído, el más leído, el más vendido, el más traducido. Toda la Biblia ha estado en manos de la humanidad durante casi 2000 años. El Pentateuco, hermanos, ha estado disponible a los hombres por más o casi 3600 años. ¿Cómo es posible que estos libros hayan durado en circulación por tanto tiempo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué este libro, a pesar de todo lo que ha sufrido, de que en unas épocas, hermanos, lo consideraron algo herético leer la Biblia, y hermanos, aún está en medio de nosotros y está permaneciendo? ¿No cree que esto, hermanos, hay que considerarlo? Y solamente esto nos lleva a pensar una sola cosa, una sola verdad. Este libro ha permanecido porque es la palabra de Dios, únicamente por eso. Pero veamos algunas singularidades de la Biblia, porque esto es interesante. La Biblia es un libro singular, en primer lugar, porque tenemos que ver su origen. ¿De dónde viene la Biblia? Correcto, el origen de la Biblia es divino, viene de Dios. Es la palabra revelada a los hombres desde Moisés, y termina desde Moisés, que escribió el Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Si ¿Sí lo saben, hermanos? Sí, ¿verdad? No me ponga nervioso. Hasta el Apocalipsis, que es escrito por el apóstol Juan. De pasta a pasta vemos la mano de Dios escribiendo, utilizando la mano de los hombres. Y también vemos, hermanos, con gran sorpresa cómo Dios revela su palabra a los hombres. Gloria al Señor. Dios usó a los escritores para transmitir sus palabras. Por lo tanto, podemos ver que hay una unidad extraordinaria en todos los libros de la Biblia. Todos los libros llevan nombres diferentes, no es un solo libro. No es cuando usted lee la Ilíada y la Odisea, o algún libro famoso, ¿verdad? Pero es famoso, o no hay problema en ese libro porque lo escribe un solo autor. Pero en la Biblia, ¿cuántos autores aproximadamente se registran en la Biblia? A ver, díganme eso, esa pregunta. Contesten esa pregunta. 40. Y ya hay una unidad, ¿verdad?, de pensamiento coherente y relacionado uno tras otro. Y eso, hermanos, decimos, bueno, ¿cómo es posible que las mismas palabras y la misma coherencia literaria y de pensamiento existen en la mente de un pescador como en la de un rey que escribieron la Biblia? Eso solamente Dios lo puede hacer, porque hay un mismo autor, hermanos, y es Dios. Ese es su origen. ¿Cómo es que llegó, hermanos, la Biblia en nuestras manos? Hay un texto importante en la Escritura que dice que toda la palabra es ¿qué? Inspirada por Dios. La Biblia debe de tener su origen divino, debido a la incapacidad humana para producir una correcta y sana manera de vivir. Hay libros, hermanos, que se han escrito de superación y de mejoramiento, de desarrollo de carácter, de desarrollo de personalidad, pero no ha logrado lo que la palabra de Dios ha hecho en la vida del hombre. No ha podido transformarla, gloria a Dios. Tenemos estos libros, este precioso libro en nuestras manos. Fíjese usted que, haciendo un poquito de historia, en el tiempo de los romanos, cuando empezaba la iglesia primitiva y era perseguida, hermanos, quisieron acabar con los cristianos, pero se dieron cuenta de una cosa, que en vez de exterminarlos, surgían más, y no los podían acabar. Bueno, dijeron, bueno, ¿en dónde está el secreto? ¿Cómo le haremos para acabar con los cristianos? A principios del siglo IV, hermanos, en los tiempos del emperador Diocleciano, dijo, yo ya descubrí una manera. Ya descubrí por qué no se acaban los cristianos. ¿Por qué no se acababan, hermanos? Porque los cristianos tenían las escrituras. No podían acabarse. Y dijo él, pues así vamos a destruir a los cristianos, pues vamos a destruir también las escrituras. Diocleciano también se dio la tarea de destruir cristianos, de quemarlos, y también quemó la Biblia. O las escrituras que circulaban en aquel entonces. Y fue la manera que supuestamente le iba a acabar, pero no se acabaron. No se acabaron. Pues aquí están ustedes. Gloria a Dios. Aquí estamos nosotros. ¿No cree que somos un testimonio de esto? Gracias a Dios que sí. Bien. Hermanos, haciendo así rápidamente, hay mucho testimonio, hermanos, de científicos, de gente, hermanos, de ateos escépticos que quisieron destruir la Biblia. Es más, profetizaron que la Biblia iba a desaparecer. Uno de ellos fue Voltaire, un gran ateo, hermanos, de la época de la Revolución Francesa. Dijo lo siguiente: dentro de 50 años, la Biblia ya no será considerada entre personas instruidas. Lo dijo hace 200 años. Lo dijo hace 200 años. Otro científico, hermanos, que recorría carreteras, caminos, dando conferencias en contra del cristianismo y de la Biblia. Y en uno de sus discursos este hombre dijo: en 15 años tendré este libro, refiriéndose a la Biblia, en el depósito de cadáveres. Pero el que estaba en el depósito de cadáveres fue él. La Biblia sigue permaneciendo entre nosotros. Y así podemos citar muchas frases, mucho testimonio de gente que quiso acabar con la palabra de Dios. Hay una unidad, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, mencionan cerca de 400 textos del Antiguo Testamento. Jesús afirmó, si no es cierto que Jesús utilizó el Antiguo Testamento, si se acuerdan, se han leído, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús afirmó la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento. Hermanos, todos estamos en deuda con la Biblia. Todos estamos en deuda con la Biblia. Por la influencia que este libro precioso ha tenido, hermanos, en el desarrollo y en el progreso de todas las civilizaciones del mundo. La Biblia, hermanos, es muy variada en el aspecto literario. Tiene una gran riqueza en su contenido. Allí encontramos cuanto asunto el hombre puede investigar. La Biblia tiene historia, geografía, poesía, gloria a Dios, cantar de los cantares. ¿Qué pareja que se va a casar no nos manda la invitación y un texto ahí de: oh, amado mío, eres como el siervo, y etcétera? Oh, y allí nos inspiramos en cantar de los cantares. Utilizamos a la Biblia para ello, ¿verdad? Es algo extraordinario. Hay poesía, apología, defensa, profecía, biografía, leyes, consejería. Habla del pecado, la moral, la salvación y de la vida eterna. ¿Qué cosa no encontramos en la palabra de Dios que no le sirva al hombre? La mayoría de las civilizaciones del lado occidental, hermanos, están basadas en la Biblia, su constitución, hasta su cultura, literatura, las artes, sus ideales. ¿Acaso, hermanos, existe otro libro capaz de emitir principios universales y adaptables a los hombres de todas las épocas? Cuando la Biblia apareció, hermanos, hace 200 años, sigue teniendo el mismo efecto sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad, como lo es hasta hoy. Hermanos, la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, Pablo, hablando a Timoteo, le dice: y desde la niñez, ¿qué? Ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo está dando un testimonio de conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y Pablo enseguida lo nota y lo admira. Lo que empieza a notar Pablo en Timoteo, hermanos, es que lo nota que es una persona firme, que es una persona de convicciones reales, que es vertical en sus creencias y que no se avergüenza del Evangelio. No lo admiraba porque era un muchacho muy fuerte, no, hermanos. Realmente Timoteo era un muchacho físicamente muy debilucho. Muy debilucho. No lo quiero comparar con ninguno de ustedes porque pues veo que todos están muy sanos, muy fuertes. Pero Timoteo, hermanos, era un muchacho muy debilucho, enfermizo. Pero, hermanos, en cuanto al Espíritu, en cuanto a la palabra, Pablo dice, caray, eres una persona fuerte, firme, inamovible, porque desde la niñez has sabido las Escrituras, aleluya. Entonces Pablo reconoce que sus padres tuvieron la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Ojo, padres, usted sabe la noticia, hermanos, que se acaba de dar, que los matrimonios entre homosexuales se les dio el derecho de adoptar hijos. Sí lo sabe, ¿verdad? Bien, ¿qué nos está llevando esto, hermanos? Esto, la culpa, hermanos, no la tiene el Congreso o nuestro gobierno porque está dando el permiso. No. El trasfondo de esta culpa, de esta situación, la tienen los padres de familia. ¿Por qué razón? Porque han descuidado la parte importante de educar a sus hijos. No han invertido el tiempo. No le han dedicado las horas para enseñar a sus hijos el temor de Dios. No le han enseñado a usted a sus hijos. Se ha sentado y tomado este libro y le ha enseñado la palabra. Por eso, hermanos, nos hemos visto incompetentes para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen sanos. Estos matrimonios están desafiando, hermanos, a los hogares normales. Los están desafiando, diciéndoles, ¿saben qué? Nosotros tenemos la capacidad de educar a un hijo mejor que ustedes. ¡Cuidado! Cuidado, hermanos, porque ya está rebasando el punto. ¿Cómo es posible que un par de lesbianas o un par de homosexuales tenga mejor capacidad de crianza que usted, que lleva una familia normal? Que ellos le puedan decir, ¿sabe qué? Un hijo nosotros lo podemos criar más mejor que tú. La etapa más importante del hombre, hermanos, es su niñez. No se lo olvide, es su niñez. Siempre la niñez será importante para el ser humano, porque de allí se desprende la formación de él para el futuro. Pero, hermanos, sigamos indiferentes, sigamos de perezosos, distrayéndonos en otras cosas, desatendiendo a nuestros hijos, perdiendo el tiempo sin invertirlo en ellos. Usted, hermano, no ha puesto el ejemplo en ellos. Inclusive, ¿por qué hay niños o adolescentes que batallan en venir a la iglesia? Porque nosotros les hemos puesto el ejemplo. Vivimos una vida de iglesia muy desordenada. Vivimos una vida de iglesia que no está produciendo ningún impacto dentro de nuestras familias. No se extrañe que después salga por la puerta de su casa los futuros narcotraficantes. No le extrañe que por la puerta de su casa salgan los futuros ladrones, defraudadores, mafiosos, degenerados, perversos, asesinos o hasta homosexuales. Y todo esto, hermano, porque usted se está distrayendo, no le está poniendo atención a sus hijos. Aquí dice el consejo, desde la niñez, desde que es una persona es niño, se le debe enseñar la palabra de Dios, se le debe instruir en el camino de Dios. Atienda a su hijo, dedíquele tiempo y tendrá recompensa en el futuro. Y si no lo atiende, habrá muchos problemas en el futuro. Se estará pasando la vida quejándose de su situación. ¿Por qué? Porque nunca dedicó el tiempo para enseñarle la Escritura desde su niñez. Pablo no tenía problemas. Perdón, Timoteo. Estaba debilucho. Le hacía falta vitamina. Yo creo que todo el abecedario de vitaminas le hacían falta. Si usted quiere. Pero era un muchacho muy fuerte en convicciones espirituales. No le fallaba nada. Por eso Pablo, quizás, él nunca se dejó llevar por el físico, pero dijo, ¿sabes qué? En Éfeso necesitan un pastor y a ti te voy a mandar. Si a mí me lo hubieran dicho y lo hubiera visto, dije, este cuate se lo van a comer allí. Mejor no lo mando, miren nomás cómo está. Pero Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero que te vayas a Éfeso y quédate allí. Y vaya que Éfeso era una iglesia conflictiva. Estuvo en varias partes de su liderazgo ministerial. Y Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. No porque seas joven, seas ignorante. Ninguno lo tenga en poco. Tienes derecho a ser un hombre de autoridad allí. ¿Por qué? Porque sabes las escrituras desde la niñez. Gloria a Dios. ¿Qué estamos nosotros construyendo, edificando con nuestros hijos? ¿Qué clase de hijos les vamos a dar a la sociedad? ¿Qué clase de hijos nosotros vamos a aportarle a la iglesia y al mundo? Queremos transformaciones, queremos cambios en nuestra sociedad, pero si nosotros no colaboramos, no ponemos de nuestra parte para ello, ¿qué tipo de hijos le vamos a dar allá a la sociedad? Las escrituras nos dan muchos beneficios. El beneficio de ser sabios. Si usted educa a su hijo, está usted educando a un sabio. ¿Amén? ¿Lo cree así? Sí. Dice que nos da sabiduría. No una sabiduría de este mundo, sino una sabiduría mucho más excelente, que es la sabiduría de Dios. Nos da el beneficio de la salvación. Gloria a Dios. El hombre fue creado para ser candidato al cielo. ¿Cómo la ve? Es una buena noticia. Desde que Dios nos creó, dijo, yo quiero que tú estés en el cielo conmigo. Pero la desobediencia y la caída del hombre, pues trajo como consecuencias graves la entrada del pecado y la muerte. Pero Jesús, hermanos, en la cruz, vino a redimirnos. ¿Sabe usted lo que quiere decir la redención, hermanos? Algo que yo tengo que pagar por rescate de aquello que yo quiero. No es nada más un cambio, porque eso se llama trueque. No, redimir quiere decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar por rescatar aquello que está perdido, aquello que ya no sirve. En la cruz del Calvario tu vida no servía para nada. Estaba en los suelos, era un guiñapo, era una basura. Pero dijo Jesucristo, le dijo al Padre, ¿sabes qué? Yo voy a ofrendar mi vida y voy a derramar mi sangre en rescate de eso que ya no sirve, de esa basura, ese guiñapo. De ese que está allí tirado, que nadie da un peso por él. Yo quiero dar la vida por esa persona. Y eso fuimos nosotros. Todos nosotros. Así que por eso se llama la redención del Señor. Pagó un rescate. No se lo pagó al diablo. No. Se lo pagó al Padre. ¿Sí entienden esa parte? Al diablo nada tiene que pagarle. Se lo pagó al Padre. Gloria a Dios. Así que ese es el rescate que el Señor nos ha dado. Jesucristo, hermanos, al pagar esa redención, no vino solamente por hacernos feliz, o solamente para cumplir tus sueños, o solamente para que vivas bien. No, no. Jesucristo vino a perdonar tus pecados y a librarte del infierno. ¿Sí me escuchó? ¿Les parece poco eso? No, es que Jesucristo lo quiero porque quiero que me dé paz. Sí te lo va a dar, pero principalmente Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, algo que estaba para la condenación, algo que estaba para el bote de la basura. Pero Jesucristo vino y dijo, yo vengo a rescatarte y quiero librarte de la condenación eterna, aleluya. Perdonar tus pecados, eso es lo que importa, hermanos. No mencionar, no es que Dios te va a hacer inmensamente rico. Shh, aleluya. Andamos equivocándonos por ahí. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, el que quiera. Jesús no anduvo atrás de la gente, hey, sígueme, cree en mí. No. Jamás. La Biblia no enseña eso. Nosotros tenemos más necesidad de Jesús que Jesús de nosotros. Así que cuando Jesús se dirigió a la gente, a la multitud, le dijo, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme, que dice, niéguese así mismo, tome su cruz y sígame. La teología de la prosperidad nos ha enseñado que Jesús vistió ropas muy finas, que Jesús vivió en una mansión, que ellos tenían mucho dinero. Pues sí, el que tenía el dinero era Judas, pero todos no lo tenían. Y entonces, hermanos, esa, la teología de la prosperidad enfoca que Jesús era una persona bien vestida. Pero hermanos, cuando leemos la palabra, se acercan dos discípulos y le preguntan: Rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Quieren saber dónde moro? ¿Qué les contesta Jesús? Las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Quieren seguirme así? ¿Quieres seguirme? Yo no te vengo a ofrecer las riquezas de esta tierra, no. Toma tu cruz y sígueme, aleluya. También la palabra de Dios nos da el beneficio, la bendición de tener fe. La fe, hermanos, es aquella, esa fe en Cristo, esa fe de la que yo le estoy hablando, es una fe que no se acaba por los problemas que usted tenga. Esa fe en Cristo es una fe que no se termina, aun aunque usted le hayan dicho que tiene una enfermedad incurable. Esa fe que usted tiene en Cristo es una fe que no se termina, aun ante el problema más difícil de su vida. Esa fe trasciende más allá de lo que el mundo pueda obstaculizar. Esa es una fe que trasciende mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Ese es el beneficio de la fe. Esta fe, hermanos, es o nace, es producto del respeto y la lectura de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen eso? Sí, hermanos. Dice el Salmo 19, del verso 7 al 10, resalta varias bendiciones por ahí. Y dice, número uno, convierte el alma. ¡Aleluya! Este libro convierte y transforma el alma. Gloria a Dios. Número dos, hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Hace sabio al sencillo, fíjese. Y otra, tercero, alegra el corazón. ¿Cuántos de ustedes se alegran a leer la Biblia, hermanos? ¿Sí se alegran? ¿De veras? Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay unos que se enojan, ¿eh? Hay que leer la Biblia. ¿Le alegra el corazón el leer la Biblia? Claro. Y más cuando hay una promesa que soy su hijo, aleluya. Soy hijo de Dios. Es una gran noticia. Eso alegra el corazón. Siguiente punto, hermanos. Alumbra los ojos. Nos quita la venda del oscurantismo espiritual. Y es así como nuestros ojos. ¿Se acuerda de ese coro que es uno de mis favoritos? Que dice, aunque mis ojos, ¿qué? No te puedan ver, ¿qué? Te puedo sentir, Señor. No te veo, no te toco con mis cinco sentidos, pero tú has alumbrado mis ojos, has abierto mis ojos para contemplarte. Hermanos, a veces se vuelve algo así muy común en nuestro lenguaje, cuando decimos, hermanos, es que yo sentí la presencia de Dios, yo vi al Señor, el Señor me dijo, Dios, o sea, es parte de nuestro lenguaje porque sentimos a Dios muy íntimo, muy cerquita de nosotros. Y a pesar de que no le vemos, pero esa fe, hermanos, transmitida por la palabra, alumbra nuestros ojos. Permanece para siempre. Hermanos, ya dijimos que a través de miles de años, la palabra de Dios todavía está aquí con nosotros. Otro, sus verdades son justas. ¿Acaso usted ha descubierto en la palabra de Dios que sustente la mentira? Jamás. Siempre todas las verdades son justas. Al malo le dará su castigo, gloria a Dios. La palabra de Dios siempre equilibra, siempre es justiciera 100%, amén. A nadie le da más ni hace porque está, el que está rico, el que viste mejor, el que tiene posesiones. No, la justicia de Dios es pareja. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Por último, son más deseables que el oro, gloria a Dios. ¿Quién, hermanos, no ha leído la palabra y saborea en el paladar, hermanos, lo que está diciendo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y ahí vamos, disfrutando la palabra, atesorándola en el corazón. Y hermanos, cuando estamos leyendo la palabra, siente uno que hasta se le acalambra la vida. Pero hermanos, es una bendición leer la palabra. Amén. Así que vale la pena leerla. Ah, claro. Desafortunadamente, no tenemos ese buen hábito. No tenemos ese buen hábito, hermanos. En la casa de ustedes, si les he comentado, tengo 15 Biblias en diferentes versiones. No es que las lea todas, pero sí las tengo que investigar. Las tengo que investigar. Hermanos, a lo mejor usted no tenga la obligación como yo, pero sí tiene el deber de estudiar la palabra, aunque sea la Reina Valera o la nueva versión internacional, en la que quiera, pero léala. Léala. ¿Qué impacto, hermanos, ha tenido la Biblia en la sociedad, en el mundo? ¿Por qué ha impactado, hermanos? ¿Por qué este libro, pues, no ha sido destruido? Mire, ¿por qué razón? Es bueno tener fe, pero esta fe, hermanos, tiene relevancia en quien se deposita. Y si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, nuestra fe tiene sentido de ser, aleluya. Se estima, hermanos, que en el mundo la Biblia se ha traducido en 430 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido en 1140 idiomas. Y algunas porciones de la Biblia, hermanos, en 860 idiomas. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha escuchado algo así? Que alguien diga: yo era la escoria de la sociedad, la vergüenza de la familia, el más vicioso ahí de la colonia, pero leí un libro de matemáticas o de psicología y fui y cambié. ¿Han ustedes oído eso? Sin embargo, hermanos, sin embargo, podríamos encontrar no 10, ni 100, sino miles, millones de gente que ha testificado y ha dicho: gracias a que leí la Biblia, encontré a Jesucristo como mi Salvador. Si no es cierto, hermanos, miles podemos testificar. Si yo les dijera: a ver, ¿quién quiere dar su testimonio? ¿Cómo encontró a Cristo? Siempre lo van a relacionar con la palabra. Es que alguien me leyó la palabra. Es que alguien me regaló un Nuevo Testamento. Es que alguien, por allí me encontré un folleto que hablaba de la Biblia y yo me convertí. Hermanos, la Biblia está presente en todas nuestras actividades y en nuestra vida cotidiana. Es maravilloso cómo la palabra de Dios transforma y cambia, hermanos, nuestra vida. La Biblia no le anda preguntando: híjole, si eres muy pecador, pues quién sabe y pueda lograr algo por ti. No, no, no. Hay un testimonio tremendo, hermanos, de los hombres que, de lo más peor. Estuve leyendo, hermanos, acerca del autor de ese hermoso himno que después de este himno, cuán grande es él, que es el más conocido en todo el mundo. El otro canto es Divina Gracia, Amazing Grace en inglés. Pero, hermanos, yo estaba leyendo el autor, ¿verdad? El autor de este coro. ¿Y sabe quién fue, hermanos? No un cristiano, no. Hermanos, bueno, fue posteriormente, pero antes era un vendedor de esclavos. En el mercado de esclavos era el tipo más perverso, que tenía una lengua horrorosa, con un lenguaje de lo peor. Y alguien se le acercó, hermanos, y le empezó a hablar de la Biblia. El hombre se convirtió en cristiano. Y deje de eso, hermanos, fue pastor hasta sus 84 años. Y al hermano ya de repente se le iba la mente, ¿verdad? Pues por la edad. Y decía: este hombre, se me está yendo la mente, pero hay algo que nunca quiero olvidar: que Jesucristo es mi Salvador. El hombre más terrible, hermanos. Y escribió este hermoso himno. Yo creo que ustedes lo conocen. Divina gracia del Señor, que a un infeliz cambió. Hermanos, qué maravillas y qué testimonios tan tremendos hemos escuchado, ¿verdad? A raíz, hermanos, de leer la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que se ha convertido escuchando un programa radial, sí, cierto. Pero siempre está presente la palabra de Dios. A alguien le prestaron un cassette o un CD por allí y que hablaba de una predicación y el hombre se convirtió. Como aquel, hermanos, que me llamó mucho la atención. Aquel hermano de representante de Gedeones que nos platicó que estaban unos albañiles trabajando y ellos al otro lado de la barda estuvieron dándole unos nuevos testamentos a unos estudiantes y uno de ellos: yo, ¿para qué quiero esta cochinada de libros? Y fue la aventó hasta arriba así de la barda y le cayó haciendo la mezcla un albañil y dijo: ¡ay, este libro me cayó del cielo! Y lo empezó a leer más. El hombre se convirtió. Y ese sí decía, a mí la palabra me cayó del cielo. Fíjense qué cosas tan curiosas, ¿verdad?, que llegan a suceder. Y no, hermanos, aquí tenemos testimonios grandísimos. No, hermano, yo me convertí así, fíjese. Pero hermanos, qué tremendo es la palabra de Dios. ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo toca? ¿Cómo transforma la vida del hombre? Hace poco, hermanos, encontré un testimonio. Yo, para mí personalmente, yo admiraba mucho a este escritor. La verdad no sé si fue cristiano o no lo fue, pero escuché algo que dijo acerca de la Biblia Carlos Monsiváis. Acaba de fallecer. Él dijo, hermanos, lo siguiente: la Biblia fue mi primer libro que leí. Ah, cuando yo dije, mira este hombre. Y se fue el primer libro que yo leí. Mi madre era protestante. Aún en la actualidad lo sigo leyendo como documento en la formación de la lengua de una persona. Fíjese lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque este libro conserva el pasado y el presente de la humanidad. Es un texto indispensable. Y dice, leí la versión Reina Valera. Fíjese, hasta menciona la versión, hermanos. Leí la versión Reina Valera, versión 60. La considero inmejorable. No me gusta, bueno, es su opinión de él. No me gusta la modernización de las versiones actuales. La otra, la Reina Valera 60, dice, es un caudal de la lengua donde se perfecciona el idioma. Qué bonito, hermanos. Y era un hombre de letras. Pero hermanos, lo maravilloso es haber encontrado a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, revelado en la palabra de Dios. Desde la niñez. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por ¿quién? No por los hombres, sino por Dios. Y aquí dice, ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve? Para instruir. Dice, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Naciones enteras se han progresado, hermanos, y han sido prósperas a raíz de que han tomado la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Dónde están las mejores personas de la sociedad? ¿En un partido en antorchista o dónde están? La gente anda buscando modelos, hermanos. ¿Dónde fijarse? ¿Dónde están las mejores personas? ¿En un partido político porque ingresan a ciertos grupos de asociación civil? ¿Dónde están? Hermanos, sin temor a equivocarme y sin exagerar, las mejores personas de esta sociedad mexicana, michoacana, moreliana, están en las iglesias. Los cristianos deben ser las personas perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí me escuchó? Amén. Debe estar en las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos un libro que norma nuestra moral. Un libro que norma nuestra conducta. Un libro que norma nuestra educación. Hermanos, no hay mejor persona que entienda el sentido de la justicia como los cristianos. ¿Sí es cierto? Cuando nosotros leemos y entendemos y escudriñamos qué es la justicia, empezamos a ver la palabra y descubrimos que la justicia es una justicia en el concepto de Dios. Así que no vamos a tener temor a equivocarnos. Por eso en el trabajo dice, hey, llamen a aquel que es aleluya. ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué es honesto? ¿Por qué no es corrupto? Llamen a ese cuate, ese que es cristiano, ese que es aleluya. Llámenlo para que ocupe este lugar, porque estamos gente honrada. Estamos gente que no sea corrupta. Estamos gente honesta. Tráiganlo. Por eso le digo, ¿quiénes? ¿En dónde están los más honrados, las mejores personas de la sociedad? Deben estar en la iglesia. Aquí se producen. Yo recuerdo una plática, hermanos, que tuvimos antes de que fuera gobernador Leonel Godoy, que invitó a todos los pastores, hermanos, invitó a un desayuno. Y yo sí le dije, ¿sabe qué? A la iglesia siempre la han visto como el patito feo de la sociedad. Ni nos hacen caso. Pero quiero decirle una cosa, que si alguien está procurando el bien de nuestra sociedad michoacana, ha sido la iglesia, porque llegan personas allí con problemas terribles, llegan allí borrachos, llegan drogadictos y salen limpios y sanos. Eso hace la iglesia y no nos lo han reconocido. No le peleo que nos reconozcan, pero quiero que sepa cuál es nuestro trabajo. No somos gente que se esconde de la sociedad y vivimos un ascetismo religioso. Aquí estamos para no contaminarnos. ¡No! Le dijimos, no. Estamos produciendo gente que sea útil allá afuera también. Dijo Leonel, pues eso no lo sabía. Digo, pues ya váyalo sabiendo porque nunca se dan cuenta de ello. ¿Verdad? Hermanos, es tiempo que nosotros nos manifestamos lo que somos. Dentro y fuera, hermanos, dando testimonio de que la palabra cambia y transforma. Porque si decimos, somos cristianos y yo leo la Biblia, pues hay gente que lee la Biblia, pero hay gente que no se deja cambiar, nomás no. ¿Eh? No quiere nada. Pero la propuesta de la Biblia es, porque de tal manera, ¿qué hermanos? Amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, estamos en deuda con la Biblia, ¿sí o no es cierto? Gracias a que nuestros hijos, nuestras generaciones, yo soy la cuarta generación de cristianos en mi familia, usted también a lo mejor es la quinta, pero hermanos, hemos permanecido aquí gracias a este libro maravilloso, gloria a Dios. Gracias a la palabra es que hemos permanecido en esta iglesia y hemos permanecido más que nada en el cuerpo de Cristo. Adelante, hermanos, tenemos una gran deuda, sí, pero sigamos compartiendo este precioso libro. Espero, hermanos, hay una... No sé si decirle profecía o no sé, pero hay quienes comentan, hermanos escépticos, que están teniendo un mal pensamiento. Dicen que dentro de pocos años va a entrar la apostasía, o más bien va a salir la apostasía aquí de la iglesia, y que muchos pastores y ministros, hermanos, ya no van a usar la Biblia. Ya no van a predicar con la Biblia. Hermanos, espero que hasta que yo me muera, estar abrazado de este árbol, estar abrazado de esta palabra. Sí, es un árbol de sabiduría, hermanos, que da fruto. Amén. Pero hermanos, Dios me dé la libertad y la vida de depender y predicar siempre la palabra de Dios. El día que yo la deje de predicar, hermanos, córranme mejor. No, pues ¿para qué queremos un hereje ahí que esté predicando cosas que no? Sí, hermanos, debemos de conservar que la palabra de Dios siempre se debe de predicar, porque gracias a ella hemos permanecido hasta ahora. Querido Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, porque la palabra ha transformado mi vida, ha transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has guardado a la familia mexicana, a la familia de este país. Gracias a que tu palabra, Señor, no está ausente. Gracias, Dios, porque las familias hemos sido bendecidas por leer tu palabra, por guardar tu palabra, y dijiste tú en ella misma, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es prueba de que te amamos, Señor, de creer tu palabra. Y más que creerla, también, Señor, nos ha dado muchas bendiciones. Nuestros hijos están seguros, mi vida está segura, la vida de la familia está segura cuando la palabra de Dios está presente allí. Y cuando está tu palabra en el hogar, Señor, practicándose, no nos hace falta absolutamente nada. Tú estás con nosotros, bendice a cada familia, bendice, Señor, a mis hermanos, y que tengan esa preocupación por leerla, por escudriñarla, por estudiarla. Gracias, Padre Celestial, y en tu nombre te agradecemos, y qué deuda tenemos tan grande contigo, Señor. Gracias por mostrarnos tu pensamiento, tus deseos, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.